Pues seguimos hablándoles además también de todo ese programa de actos que recoge la décima bajada romana que ha organizado la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Como decíamos, a pesar de que lo que es la actividad central se desarrolla el próximo sábado 1 de junio, este fin de semana ya comienzan las iniciativas previstas. Y entre ellas, además del convivium en la venta Ocuri en el bar del centro de recepción, en este espacio, en el centro de recepción de Ocuri, vamos a poder disfrutar de dos jornadas, dos conferencias que van a llegar impartida pues precisamente por dos profesionales de la materia en cuanto a la temática que se van a abordar. Por un lado, Luis Javier Guerrero, arqueólogo, va a hablar sobre Ocuri y sobre las ciudades romanas en la Sierra de Cádiz. Y por otro lado, el antropólogo ubriqueño Manolo Castro hablará sobre la gastronomía romana y sobre aspectos relacionados con el ámbito culinario en la época romana. Nosotros queremos también dar difusión a los contenidos que se van a plantear en ese conferencia, y para ello vamos a hablar con Luis Javier Guerrero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Luis Javier Guerrero, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con Luis Javier Guerrero hemos hablado ya en otras ocasiones sobre Ocuri, sobre la ciudad romana, porque bueno, pues ha participado en los diferentes proyectos arqueológicos que se han llevado en la ciudad romana. El más reciente creo que fue en el 2014, si no creo recordar mal. Y bueno, es bastante conocedor de lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri y de la ciudad en particular. Y no solo de Ocuri, sino también de todas las ciudades romanas que encontramos en la Sierra de Cádiz. Y esa precisamente va a ser la temática de la conferencia que vas a ofrecer. Cuéntanos un poco, no obviamente los contenidos de la conferencia, que eso será destinado al público que acuda, pero sí líneas generales de qué se van a informar las personas que acudan. Bueno, la idea es un poco reflejar la importancia que la cultura romana tuvo sobre nuestros ancestros, ¿no? No solamente ya en el tema de los monumentos que nos han legado, sino también de la importancia histórica, incluso antropológica, que ha dejado en nuestra sierra, ¿no? Solemos pensar que la sierra es más musulmana que romana, ¿no? Es algo que los historiadores y arqueólogos llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero que a simple vista, ¿no?, parecería que, claro, los castillos, ¿no?, las fortalezas que van quedando de la época en la que la sierra fue frontera entre los reinos castellanos y nazarí de Granada, pues parece que son como más evidentes, ¿no? Sin embargo, hay un sustrato romano muy importante en el que yo he dedicado buena parte de mi trayectoria profesional, entre ellas, por supuesto, la ciudad romana de Ocuri, en la que he trabajado pues desde el año 1998 hasta el 2015 prácticamente. Uh-huh. Y la idea es eso, que la gente sepa que no solamente hay una sierra musulmana, sino que hay una sierra romana de un gran calado, de una gran envergadura y de aún por descubrir, ¿no?, en muchos aspectos. Exactamente. Bueno, si hacemos un recorrido, antes de centrarnos en Ocuri y en lo que tenemos aquí los ubriqueños, si hacemos un recorrido de ciudades romanas o vestigios romanos que podamos encontrar en la actualidad, que estén en valor o no, porque eso ya es otra historia, ¿no? A lo largo de la Sierra de Cádiz, ¿a quién nombramos? Bueno, es que hay muchas ciudades romanas que han persistido, ¿no? No solamente algunas en las que todavía vivimos, ¿no?, como es el caso de Arcos, o el caso de Espera, o el de Zahara de la Sierra, o el de Setenil de las Bodegas, ¿no? Curiosamente, además, son en las que no se han conservado los nombres romanos, ¿no? Aunque aparezcan vestigios romanos y restos en las distintas excavaciones que se han realizado, pero no conservamos todavía el nombre concreto de algunas de estas ciudades. Sin embargo, sí conocemos las ciudades que han quedado fuera, digamos, del ámbito urbano actual, ¿no? Uh-huh. Puede ser Ocuri, que está a un kilómetro escaso de Ubrique, o puede ser La Cíbula, en Grazalema, que está a una serie de kilómetros del casco urbano actual, o puede ser Saepo, en la zona de Algodonales, que está también fuera de lo que es el municipio algodonaleño, o Calduva, en Arcos de la Frontera, que está en una sierra que se llama Sierra de Arna, que está también a unos 8 o 10 kilómetros distantes de Arcos de la Frontera. Es decir, hay una serie de ciudades que han pervivido como urbe, ¿no?, hasta nuestros días, y hay otras que han quedado abandonadas, han quedado en ruinas, digamos, y que son quizás las que mejor conservamos, conocemos, porque se han podido estudiar, se han podido investigar, en algunos casos incluso se ha podido excavar, como en el caso de Ocuri, ¿no? Uh-huh. Y si en este repaso hablamos también de las mejor conservadas, bueno, eso es más complicado. Es que mi corazón está enterrado en Ocuri, ¿no? Como decir, y entonces, evidentemente, para mí la mejor conservada sigue siendo la ciudad romana de Ubrique, porque es la que conserva quizás los restos más destacables, quizás los más reconocibles. Es la que actualmente está puesta en valor y está siendo además un recurso cultural y turístico de primera magnitud en lo que es la provincia. Hoy en día es una referencia, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad es que estoy muy orgulloso del trabajo que se ha hecho allí. Cuando en el año 98 empezamos con la Escuela Taller Foro Arqueológico, con 8 alumnos ubriqueños, ¿no?, que literalmente sudaron la camiseta durante 2 años en poner en valor el yacimiento, y luego sucesivamente en los proyectos que se realizaron desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, sobre todo Arqueosierra, ¿no?, en los que también estuve directamente implicado, y luego toda la construcción de lo que han sido la infraestructura turística, como es el centro de recepción, el centro de visitantes, el aula de audiovisual, todos los caminos, toda la cerca, todo eso se ha realizado de una manera muy lograda y muy eficaz en lo que ha sido Ocuri, ¿no? Lamentablemente en otros yacimientos, en otras ciudades romanas no ha pasado lo mismo, claro. Y por tanto yo, en fin, no puedo ser objetivo en este tema, ¿no? A pesar de que a mí me ha tocado trabajar en más de una de estas ciudades romanas, pero yo siempre me quedaré con Ocuri. Claro, es que hoy en día, bueno, para poner en valor los restos, en este caso de un espacio, restos arqueológicos, como es el caso de la ciudad romana, tiene que estar vinculado necesariamente después a una explotación turística, ¿no? Porque es la única manera de sacarle, en cierto modo, rendimiento. Y si no se hace de esa forma, pues quizás es bastante complicado, ¿no? Porque se puede poner valor, pero se abandona, se deja ir. Y entonces, bueno, pues se pierde en cierto modo lo conseguido en su día, ¿no? Es necesario que vaya de la mano de una explotación turística con, como tú decías, toda esa infraestructura, ¿no?, que se ha puesto en marcha también en Ocuri para, pues, darle vida a la ciudad. Efectivamente, es que eso hoy en día es imposible mantener, ya vemos, ¿no?, ni siquiera una catedral o una iglesia, ¿no? Claro. Es algo que se pueda conservar por sí mismo, ¿no? Entonces siempre hay que tener algún tipo de subvención, alguna financiación externa para poder lograr eso. En el caso de los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Cádiz, pues muchos de ellos están hoy día pudiendo visitar gracias a una iniciativa turístico-cultural que se llamó la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos, ¿no?, que ya he dicho que se inició con la Escuela Taller Foro Arqueológico. Uh-huh. Y gracias a eso, y sobre todo a la implicación de cada uno de los ayuntamientos afectados, en el caso del Ayuntamiento de Ubrique, que fue clarísimo, ¿no?, que la apuesta decidida del ayuntamiento, primero comprando el terreno, ¿no?, porque no hay que olvidar que hasta el año 98 el terreno era privado, luego financiando y apoyando a todos los proyectos que se han ido realizando, y posteriormente, a partir del año 2014, pues iniciando todo lo que es la actividad turística de guía, visitas explicadas de todo el yacimiento, que es la única manera de mantener hoy en día un yacimiento arqueológico, ¿no? Uh-huh. No solamente a nivel local, ¿no? A nivel de la Junta, por ejemplo, pues tenemos que los grandes yacimientos, bueno, puede ser Itálica o puede ser Baelo Claudia, claro. Uh-huh. Normalmente se financian con las visitas, pero también, sí, de alguna manera es imposible para un ayuntamiento si no tiene este tipo de medios económicos, ¿no? Claro que sí. El compromiso de las administraciones es realmente fundamental, ¿no? Fundamental, uh-huh. Es fundamental, claro. No puede ser de otra manera. Volviendo de nuevo al tema histórico, ¿no? Estamos haciendo ese repaso por los restos de las ciudades romanas de la Sierra de Cádiz, que es lo que va a basar la conferencia del próximo viernes. De todas las ciudades romanas de las que hay vestigios en la actualidad y de las que se ha podido comprobar los restos y demás, históricamente, ¿cuál es la que adquirió una mayor importancia? Y en ese orden de importancia, ¿dónde estaba situado Curi? ¿Cómo se consideraba el asentamiento de Curi? Bueno, eso realmente es bastante difícil de saber. Perspectiva histórica y arqueológica que tenemos decirlo, ¿no? Lo que está claro es que todas las ciudades de la sierra estaban, la mayoría de ellas, hay algunas que están incluidas en lo que es el convento jurídico de hispalense, es decir, corresponderían, vamos a llamar así, a la provincia de Sevilla, sí. Y todos los demás pertenecerían a la de Cádiz, ¿no? A nivel administrativo, ten en cuenta que los romanos instauraron desde el principio, en un proceso que duró un siglo y medio, todo lo que era su administración, su religión, sus costumbres, su sistema económico, su sistema incluso social, ¿no? Por tanto, la sierra se convirtió en poco tiempo en una parte más de lo que sería primero la República Romana y luego pasaría ya, en época de Augusto, al Imperio. Realmente lo importante de los yacimientos arqueológicos de la sierra de época romana es que cada uno tiene una perspectiva diferente en cuanto a lo que ha conservado y al estudio que se ha hecho de esos restos, ¿no? Por ejemplo, por citar un caso, ¿no? Que creo que mucha gente no lo conoce, pero para mí es especialmente llamativo. En la ciudad romana que creemos que se llama Calduda, que está en la Sierra de Aznar, ¿no? En las cercanías de Arcos de la Frontera, existe un complejo hidráulico de unas proporciones absolutamente gigantescas, ¿no? En las que hay una serie de piscinas, ¿no? Tanto de acumulación de agua como de decantación y depuración de ese agua, que son absolutamente incomparables en lo que es hoy día Andalucía completa, ¿no? Entonces es un sistema que se conserva además en muy buenas condiciones, que se ha investigado y que, por ejemplo, pues da una noción hasta qué punto la ingeniería romana hidráulica era importante, ¿no? Yo he llegado a hablar con ingenieros hidráulicos actuales y les sorprende, ¿no?, cómo está construido aquello y cómo hace la función de depuración de ese agua, que luego se distribuiría por los campos agrícolas de los alrededores, ¿no? Aunque hubo una teoría incluso que lo relacionaba con el acueducto que daba agua a la ciudad de Gades. Entonces, eso es muy importante. O, por ejemplo, en Carisa Aurelia, que está entre Espera y Borno, más en Espera que en Borno, son las necrópolis con unos hipogeos excavados en la roca, que los que dan un poco más la llamada de atención de este yacimiento, ¿no? O en el caso de Curi, pues todo lo que es la ciudad como, digamos, pública, ¿no? El foro, las termas, las tabernas, incluso los restos de templo. Es decir, que cada una de ellas ha conservado afortunadamente un aspecto que es destacable y que, juntándolas todas, pues te puedes tener una noción, una visión general de lo que sería la civilización romana o la cultura romana en nuestra tierra, ¿no? Y bueno, lo que supuso además también para las ciudades posteriores, ¿no? Para, bueno, pues todo el desarrollo y demás, ¿no? En la comarca de la sierra. Y como tú decías, esa diferencia que existe entre ciudades bien conservadas o no, las que tuvieron asentamientos posteriores prácticamente no se puede conocer, las que el asentamiento estuvo un poco más para allá, unos kilómetros más para acá, sí que se conserva mejor y podemos conocerlas, ¿no? Claro, es que eso es la dinámica del desarrollo urbanístico, pues desde la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? Pasan las ciudades históricas, pasan en Cádiz, pasan en Sevilla o pasan en Córdoba, pero también pasan nuestros pueblos, lógicamente a la escala y a la dimensión que tenemos nuestros centros urbanos, ¿no? Pero lógicamente hay restos que han aparecido en el casco urbano de Ubrique que corresponden a asentamientos romanos, que a lo mejor en este caso serían asentamientos menores, asentamientos secundarios, posiblemente relacionados con Ocuri, pero que no dan pie a pensar que hubiera una segunda ciudad, ¿no? No es el caso, por ejemplo, del Sahara, ¿no? Que quedan unos restos muy concretos de restos romanos dentro de lo que es el actual castillo de nazarí y cristiano de Sahara, o pasa, por ejemplo, en Setenil de las Bodegas, es decir, que cada uno de las ciudades nuestras ha tenido un devenir y un desarrollo urbanístico diferente, y eso ha afectado en mayor o menor medida a cada momento cultural, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sahara de Setenil, pues lo que tú ves ahora mismo es más medieval que otra cosa, ¿no? Porque se ven rápidamente las fortalezas, se ve el castillo, y entonces pues eso impresiona mucho. Pero eso no nos quiere, no nos debe ocultar que debajo hay un sustrato romano importante, ¿no? Oye, ¿qué rarezas te has podido encontrar a lo largo de toda, esta parte de tu vida estudiando, ¿no? Lo que serían los restos romanos en la Sierra de Cádiz. ¿Qué rarezas te has encontrado? Es decir, esto no me cuadra. Pues mira, la verdad es que yo llevo pues prácticamente desde el año 81, 82 vinculado arqueológicamente a la Sierra de Cádiz, sí, ¿no? Y yo he tocado prácticamente todas las épocas culturales, ¿no? Quizás para mí lo más importante fue al principio mi vinculación con Benahocán, ¿no? No solamente por lo que fue la conservación del barrio nazarí de Benahocán, ¿no? Que tuve la oportunidad de excavar y de estudiar en su momento, sino también porque hay una serie de cuevas entre lo que sería el término municipal de Benahocán y el de Ubrique, cuevas neolíticas con yacimientos arqueológicos muy importantes, ¿no? Además muy antiguos, ¿no? Del neolítico inicial, pues estamos hablando del sexto milenio antes de Cristo, ¿no? Entre 6 y 7 mil años de antigüedad. Entonces, pues, hay muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que bueno, ahora que ya estoy a punto de jubilarme, pues no sé qué decirte, pero está claro que todos y cada una de ellas tienen un recuerdo en mi corazón, ¿no? Claro. Pero vamos, si me vuelves a preguntar, te diré que ocurre. Está por encima de todo, ¿no? ¿Qué para eso estamos hablando de Ocuri? en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Sí. Bueno, pues quien quiera saber algo más sobre todas las ciudades romanas de la Sierra de Cádiz, sobre Ocuri en particular, desde luego, que es de lo que se va a hablar en ese ciclo de conferencia, y quien quiera además, pues por qué no, participar de las anécdotas que nos puede aportar Luis Javier Guerrero, pues tienen esa cita, ¿no?, en esa conferencia que, como decíamos, va a inaugurar el programa de acto de la décima bajada romana este viernes a partir de las 7:15 en el centro de recepción de Ocuri. Luis Javier Guerrero siempre presta a colaborar, ¿no?, cuando se le solicita desde Romano de Ubrique, desde Ubrique en particular, ¿no? Sí, no hay duda. Yo te digo, no tengo ningún inconveniente, al contrario, creo que es mi obligación como arqueólogo. Y bueno, ahí estaré siempre que me soliciten. Pues nosotros encantados de que nos puedas atender aquí en la mañana de Radio Ubrique y de conocer pues todos estos aspectos de la historia de nuestro pueblo que son tan importantes para, bueno, el punto en el que nos encontramos nosotros, ¿no?, en la actualidad. Nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias. Por informarnos y por participar en la iniciativa. Gracias. Nada, hasta luego.